Oye, Lucho, me han avisado que este domingo llegará la campaña de vacunación a las localidades de Yurimaguas, Balsapuerto y Jeveros. No te olvides de informarlo por la radio antes que termine tu programa. Sí, pero mi programa no es para comunidades, es para los jóvenes de la ciudad. Bueno, llegó la hora de despedirnos, pero no sin antes agradecer a nuestros radioescuchas por su sintonía. Hasta la próxima oportunidad. Lucho, no mencionaste lo de la campaña de vacunación. Has tenido toda la mañana. ¿Cómo es posible? Pero Pepe, es una comunicación para los nativos. No es mi segmento para el público. Ni se ha pagado el comunicado además. ¿Qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Eso que tú haces se llama discriminación. Ya, bueno. Pero otros medios sí lo dirán. ¿No crees? Balsapuerto, Yurimaguas y Jeveros son distritos del departamento de Loreto, donde la población es mayoritariamente indígena. Los pueblos indígenas carecen de medios de información, pese a existir normas que la establecen. ¿De qué manera podrían los pueblos indígenas afirmar sus derechos si carecen de las garantías y medios para expresarse e informarse con libertad en condiciones de equidad y sin discriminación? Según la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ellos tienen derecho a acceder a todos los demás medios de información no indígena sin discriminación alguna. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.